y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir tragando y tragando tierra, sin sospechar que en la sierra se alumbraba el porvenir. Y seguir de modo cruel la costumbre del delito, hacer de Cuba un garito, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir diciendo que los cuatreros, forajidos bandoleros, asolaban al país. Y seguir de modo cruel con la infamia por escudo, difamando a los barbudos. Y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Aquí pensaban seguir jugando a la democracia y el pueblo que en su desgracia se acabara de morir. Y seguir de modo cruel, sin cuidarse ni la forma, con el robo como norma, y en eso llegó Fidel. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Y se acabó la diversión, llegó el comandante y mandó a parar. Los discos que supimos conseguir. En el camino está considerado como la obra definitiva de la generación Beat y de Jack Kerouac. Recibió su inspiración del jazz, la poesía, la bohemia, los excesos, las drogas y el alcohol. Toda una generación inspirada en el jazz y vinculada al rock marcó a fuego a varias generaciones. Kerouac, con su estilo bop y espontáneo, y admirador de la obra de Charlie Parker, en su libro México City Blues escribió: Charlie Parker se parecía a Buda. Charlie Parker, quien murió recientemente riéndose de un juglar de la TV después de semanas de tensión y enfermedad, fue llamado el músico perfecto. Así comienza este poema, pero vamos a disfrutar de un momento televisivo. Steve Allen en el piano y Kerouac diciendo su propia obra. Charlie Parker looked like Buddha. Charlie Parker, who recently died laughing at a juggler on TV. After weeks of strain and sickness, was called the perfect musician. And his expression on his face was as calm, beautiful, and profound as the image of the Buddha represented in the East. The lidded eyes, the expression that says, all is well. This was what Charlie Parker said when he played, all is well. You had the feeling of early in the morning, like a hermit's joy, or like the perfect cry of some wild gang at a jam session, wail, wop. Charlie burst his lungs to reach the speed of what the speedsters wanted, and what they wanted was his eternal slowdown. A great musician and a great creator of forms that ultimately find expression in mores and what have you. Road es el nombre de su novela más famosa, pero también hizo una canción, y quien se animó a ponerle música y a cantarla es Tom Waits. I live in New York, 1949. Viaje de guitarras sigue por el camino de Jack Kerouac. Siente el destino por el camino de Jack Kerouac. Jack Kerouac, siente el destino por el camino de Jack Kerouac, de Jack Kerouac. Por el camino de Jack Kerouac. su obra para la eternidad. Esto fue escrito hace 2 meses, como digo, ¿no? Yo vivo frente al Río de la Plata, que no tiene los colores que tiene, por cierto, en Colonia, ¿no? Es un río absolutamente distinto visto de una orilla o de otra. Este verso se llama Río de la Plata en arena pálida. ¿De qué desierto antiguo eres memoria que tienes sed y en agua te consumes y alzas el cuerpo muerto hacia el espacio? Como si tu agua fuera la del cielo, porque quieres volar, y más se agitan las olas de las nubes que tu suave yacer tejiendo vagos cuerpos de humo que se repiten hasta hacerse azules. Por llanuras de arena viene a veces sin hacer ruido un carro trasmarino y te abre el pecho que se entrega blando. Jamás lo escupes de tu dócil boca. Llamas al cielo y su lunada lluvia cubre de paz la huella ya cerrada. Los discos que supimos conseguir. Libro La distancia es esa frontera que se mueve, del 2007, con la firma de Nora Alicia Perucín, leeremos La piel de mi madre es un largo dolor. La piel de mi madre es un largo dolor, ella se desliza a borde, como un aroma, una derrota tal vez. Mi madre me duele, en el oscuro destello de sus ojos, es un faro solitario, no pide, no da caricias. Y vamos a vincularlo una canción que canta Debbie Harry, la cantante de Blondie. Panic of Girls, su noveno disco editado en 2011, contiene esta canción. Y para tener en cuenta, Debbie Harry fue adoptada a los 3 meses y jamás conoció a su madre. I'm not afraid.

los discos que supimos conseguir, .blogspot.com. Instagram, @ los discos radio. Y encontrar nuestros videos en el canal de YouTube. Yo soy Diana Vélez y soy una poeta argentina. Voy a leer un par de poemas, por lo menos del libro que salió hace recientemente en Argentina, que reúne todos mis libros, la obra reunida. Y luego voy a leer poemas inéditos de un librito que todavía no he publicado. Dicen que dijo Lao Tse a Wenzhou: todas las cosas misteriosamente son lo mismo. Así que mira con fijeza hacia adelante como un ternero recién nacido lo hace para ver lo que parece ausente siempre ahí. En la gentil mirada del maestro yo imagino su amor ante las cosas, sobre todo lo terso y lo pequeño, alzándose en sus formas del vaivén donde se gana eso que se pierde, como lo hace la brisa entre los juncos o en el agua dejándola a los juncos pasar en un susurro ágil de amantes que se saben opuestos solo un rato para afinar la voz en el concierto y bienaventuradamente luego tenderse juntos sin abandonar nunca la fuente, ciertos en la voz sincera donde lo alto y lo bajo no se destronan ni definen entre sí al cincelar su mutuo exceso. Así, aireadas las florcitas que el granizo agitó ayer sobre las ramas, se abren hoy en el áurea nibia del manzano, donde suena gentil esa llamada de la dulce torcaz como si fuera la propia voz de Lao Tse a Wenzhou, diciendo misteriosamente todas las cosas son lo mismo, mi ternero. Como cada primero de agosto, el día de la Pachamama, el día de la tierra, la madre tierra. Y nada mejor que un poeta de Tilcara, un hombre comprometido con su historia, con su pasado. Hablo de Germán Walter Churqui Choquevilca, quebrada de Humahuaca. Allá, donde la arena inmaculada curva su vientre bajo un sol de fuego, allá, muy lejos, donde nace el río del umbral de la rosa de los vientos. Allá, en la puna, donde el iris manso de las llamas recoge en sus abismos la soledad del páramo y del hombre. Allá, muy lejos, donde crece el río. Allá nace del músculo del inti el curvo trazo que marcó su lanza. Allá nace del lagrimal del viento todo el llanto de América inmolada. Largo hachazo, guión de las tormentas, reclinatorio de la testa incaica, ruta del viento que anuda continentes, callejón de la sangre americana. Féretro azul de angosta simetría, devastada quietud del Capricornio. Por tus senos pasaron mil legiones, desde el sur al septentrión del territorio. O vinieron blandiendo las tizonas, o el toledano acero de sus corvos, aquellos que invadieron tantas veces el soberbio país del Viltipoco. En las noches, los ojos de la luna, de la sombra rescatan los despojos de jinetes que duermen su heroísmo en la trama cribada de sus ponchos. Guarda tu historia, quebrada de Humahuaca, en las tumbas que encierran tu memoria o en la blanca escritura del salitre donde cuentan tus siglos las auroras. Y otro artista fundamental de la quebrada, Ricardo Vilca, de su disco La magia de mi raza, quebrada de sol y de luna. sol y de luna, ya lamentas tu dolor. Quebraron tu pobre agonía de ilusión. Quebrada de sol y de luna, ya dejaron en tu manto hierro, dolor y sangre contra flechas hechas a mano. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pencas y soledad. Y si tú caes ahora, ya mi raza no podrá ahogarse entre las piedras, pencas y soledad. Vamos a viajar al año 2006 del libro de Construcción de la Mañana de puño y letra de Juano Villafañe. La escena contemporánea. En un inmenso mar de fuego se ha perdido la dicha. En tu calendario arden solo días de conquista y se muere de frente. Eran todos los árboles en la tormenta. Todo caía desde un cielo de vapor y humedad de mundo. No era el tumulto ni la gloria, ni una piedra dormida luego de correr el agua. No era así. Ni la felicidad ni el olvido. Rodeada de hojas te dejabas ver en la ventana que ilumina el parque profundo. La noche sin mar, el invierno sin fuego. Otro calendario vive sin quemarse. Viven los días que se esparcen en la arena con infinitos caballos que regresan del frente. Así, totalmente desbordado por la situación, se veía el personaje de la canción Shout to the Top, gritar hacia las alturas, que habían escrito Paul Wheeler compañía en esa banda de Style Council formada luego de disolver The Jam. Escuchamos entonces gritar hasta las alturas. We'll be right back. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. We're gonna shout to the top, shout. Los discos que supimos conseguir. Y así hemos compartido nuevamente otra emisión de Los discos que supimos conseguir, uniendo y relacionando música y poesía para atesorar en un libro propio. Los esperamos el próximo sábado a las 19 horas, en el lugar de siempre. Buena semana y cuídense.